There's nothing more to say. Moving on. It's a simple thing. Estás escuchando Radio Libre 99.3. That it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Tierra Zombie. ¿Cómo andas, Nico? Bien, con el micrófono, ahí está. Micrófono lejos. A la altura de la boca. Acércate. Sí, espera que me corra la computer. Ahora sí. Qué tarde medio rara. Está buenísima, me gustan las tardes así. ¿Sí? Sí, así con... Por suerte no llueve. Frío, pero que no llega a ser frío, así que no. Te mata, ¿viste? No, yo me vine en Bermudas, no sé. Pero vos lo hiciste toda la vida eso. Vos sos europeo, crees que sos no. Europeo, ¿no? Me duché y no. Se che, hace calor, mirá, en Bermudas. Viste que eso se ve mucho en los turistas, acá, alemanes, sí, están yanquis. Siempre. ¿Sabés por qué pasa eso, no? Porque no entienden nada. Ay, bueno. Tal cual lo que está pasando. El clima no entiendo nada, por eso. Veo. Estoy mejor. Todavía no, pero estoy mejor. ¿Vos cómo haces a la mañana para saber qué ponerte? Miro. Mirá, te cuento, es muy divertido. Miro la temperatura. De 0 a 5 grados me pongo un buzo y la campera. 5 a 10 grados me pongo algún pullover. 10 para arriba, pullover tranquilito. Pongo cara de que no entiendo. Digo. Sí. No es más fácil, si tenés frío, ponerte algo para que esté caliente. Y pero, si ¿qué? Calor, ¿Vos qué haces? ¿Salís afuera? No, veo la temperatura en y bueno, el... Pará. Veo la temperatura en el televisor. ¿Y lo que hago yo? Y después veo si tengo frío o no. Salgo, cuando salgo me doy cuenta. O sea, ¿y qué? ¿Salís y volvés? Sí, si tengo más frío, sí. No, hasta la puerta, no. Salís a la puerta y después volvés. No, yo no. Porque yo tengo todo el tiempo calculado y si hago eso, no ¿cuánto llego... ¿Cuánto perdés? ¿30 segundos? No llego a la combi que tengo. ¿Perdés 30 tomar. Segundos? Pierdo todo el tiempo necesario. 30 segundos perdés. ¿Cómo vas hasta la estación de Banfield? Caminando, son 10 cuadritos. Bueno, ¿no podés acelerar el paso para allá 30 segundos antes? Y eso sí, como una tostada más de las normales. ¿No, ¿no esperás el tren cuando llegás? Sí, sí, bueno. Pero bueno, tengo calculado un tiempo promedio de espera. ¿Sabes que la gente se está pegando un tiro? Bueno, ¿no? Cada uno se maneja. En la axila. Cada uno se maneja... Como se maneja. Sí, pero todo no es así, todo no es calculable, bueno, todo no es lógicamente matemático. Lo que puedo calcular lo calculo y listo, es así. Ok, bueno. Estamos en Tierra Zombie, un programa de rock, Nico. Exactamente. Mi compañero Martín, mi nombre. Pueden llamarnos al 4551-9498 para, no sé, contarnos lo que quieran, pedir música, criticarnos, alabarnos. Sí, también. Obviamente, tenemos... Mucha música, por supuesto, pero además tenemos dos discos para hacer review. Es verdad. ¿No? Vamos a hacer bastante temprano este programa. Este programa yo te voy a dejar una horita. Vas a dejar unas alone, solo. Totalmente. Vamos a ver a dónde va mi mente en ese momento. Bueno, esperemos que lo lleves de la mejor manera, ¿no? Sí, no te preocupes. Ok. Así que, nada, fue una semana para mí mucho trabajo. No está entrando el mail. No, mentira que lo vean en Basic... No, yo lo puedo ver el mail. Ah, bueno, vos bueno, si te llegan. Digámosle el mail a la gente, tierrazombie@gmail.com, zombie y latina e, termina. Y tenemos un blog, tierrazombie.blogspot.com, donde están los programas pasados, los temas que pasamos, pueden escucharnos, nuestros programas anteriores y en vivo, y también noticias que vamos poniendo de vez en cuando del rock. Ok, me parece bien. Hace mucho que no te afeitas, Nico. Mucho que no me afeito. ¿Qué pasó? Y no me corto el pelo. Ves que tengo una prominente peluca. Sí, es verdad. ¿Qué pasó? No. Mucho facu. Sí, es cuando, viste, cuando decís, bueno, me afeito. Y decís, no. Yo, nah. me vas a matar, pero yo tengo 3 días por semana, me afeito y me afeito esos 3 días. ¿Sí? Y si no te afeitas esos 3 días, ya te genera un problema psicológico, ¿no? Sí, me molesta. Te molesta. Está bien. Yo tendría que haber seguido terapia. Para terapeuta, porque estaría muy bueno. Te podría hacer terapia en vivo y todo ese tipo de cosas. Con mis problemas. Sí, sí, totalmente. No sé qué hacer, si reírme, llorar. No, bueno, yo diría. Aceptalo. Yo diría. Si la persona a tu izquierda, aceptalo. Ok. Prefiero, como sos la persona a mi izquierda, prefiero deprimirme yo, que no se depriman los oyentes, por eso vamos a ir con un poco de música, ¿te parece? Dale, dale, dale. Vamos a arrancar con una banda medio rara para este programa, pero bueno, al fin. ¿Te gustó? Sí, me gustó, me gustó el tema en realidad. Pasamos música. Sí, sí, es un. Es un electro alternativo, diría yo. Dub Pistols. Dale. Con su tema Back to Daylight. Ganas de escuchar esto. Dale, y volvemos. Ya volvemos. They say you're having an affair. You're living it up. Think you will play, yeah. And I know there's something in the air. Are you giving it up? Do you like to share? It's the same dirty game, burning like a flame. It's gonna fail, yeah. Well, you wouldn't be mine, no. Down on your sleep, living like a liar. Laughing up your sleeve, you don't know your name. Long time, it's the same vibe. It's a long climb back to daylight. High crime, it's not my time. I don't know why you can't see it. City policeman sitting pretty. you in an article, you let your face roll off. I am the Eggman, everybody. They are the Eggman. I am the walrus, Goo-goo-goo-choo. Get a tan, we're sitting in the English rain. I am the Eggman. They are the Eggmen. I am the walrus. Goo-goo-goo-choo-goo-goo-choo-choo. Expert, expert, joking smokers. Don't you think the Joker laughs at you? See how they fly like pigs in a sty. See how they snide. Semolina Pilcher, what does that mean? Climbing at the Eiffel Tower. Mama let the pilgrim sing in Hare Krishna voice. Who's seen the kick of King Edgar Allan Poe? I am the Eggman. They are the Eggmen. I am the walrus. Coo-coo-ca-choom, coo-coo-ca-choom. Pasaba Yellow Matter Custard con I Am The Walrus, cover de los Beatles. Qué lindo tema, ¿eh? Muy sí, buena versión, sí. No la había escuchado jamás. Bueno, esta es una super banda. ¿Sí? Compuesta por el cantante Spock's Bird. Super banda progresiva. El batero de Dream Theater. Ah, wow. Después, creo que es el guitarrista Yes. Y el bajista de Fates Warning. Ah, hiper super banda sí, progresiva. Sí, sí, sí. Se juntaron a hacer un disco, toca un show de los Beatles y sacaron muy bueno. Un DVD, un con todos los temas que tocaron. Y con sí, sí, sí, con un disco doble y un DVD, un show de 2 horas con. Está bueno. 30 canciones, excelente, me encanta. Buenísimo, y bueno, escucho un montón. Hay que traer, sí, hay que traer, hay que traer. Sí, sí, sí. Eso sí. Está bueno, cada tanto pasar covers. Además es como muy fresco, muy mucha energía le ponen, muy, muy lindo, suena muy lindo, en vivo además cantan todos. Hoy casi traigo para pasar la versión de RX Bandits de Holy Wars de Megadeth. La banda ska, alternativa ska, pero al final me decidí por otro tema de RX Bandits, no traje ese. Bueno, tenía mal sonido, tenía como era una versión en vivo y se escuchaba muy mal. Sí. Pero está buenísima la versión. Yo la escuché, la versión de estudio, y no la conseguí, así que tengo que revolver ahí a ver rara para si la encuentro. Conseguirla. Totalmente, RX Bandits, muy buena banda, muy recomendada, después vamos a estar pasando un tiempo. ¿Y la primera banda de dónde sacaste esa canción? Dub Pistols, con Ashley Slater, el trombonista de Fatboy Slim. Ah, ¿oigas Fatboy Slim? Sí, bueno, sí, sí. En realidad él es un trombonista y a veces mete voces, para las canciones de Fatboy Slim que tienen voces, él mete voces. Y les produjo este disco a los Dub Pistols, que es una banda... No a la vez, me imagino. Una banda nuevita, ¿qué? No a la vez, mientras toca el trombón. Y podría ser muy bizarro, ¿no? No creo. No creo, no, yo tampoco, pero se bueno. Puede. No, pero bueno, no sabes con qué toca el trombón. Sí, es verdad. Por ahí el trombón. No, bueno, no importa. Dub Pistols, que es la banda en realidad. O sea, Dub, del sonido este de electro, de música electrónica. y Pistols, de, porque son fanáticos de los Sex Pistols, aunque no lo creas. Mirá vos. Sí, y bueno, armaron esta banda, banda electrónica, con algunos instrumentos de cuerdas y demás. Y sacaron este tema para promocionar su disco. En realidad llevan tres discos, pero el primer disco famoso fue este, el del año pasado. Y este fue el corte. Y buenísimo, me recabió. Lo escuché en la semana y dije, loco, tengo que abrir uno de los programas de Tierra Zombie con ese tema. Por más que no tenga mucho rock el tema. Bueno, no, no importa. Back to Daylight es el nombre de la canción. Tengo noticias de rock, ¿eh? Dale, dale. Tengo muchas. Primero, muchas, bueno, muchas. Nos enteramos esta semana una gran visita. Sí, esperadísima. Esperadísima. Green Day toca en el Pepsi. En el Pepsi Music, Pepsi, exactamente. Music. ¿El 28 o el 22 de octubre? 28 de octubre. 28 de octubre. No, 22 de octubre, perdón. Tenés razón, 22 de octubre. En un escenario nuevo. Sí, sí, es muy raro. Yo ahora no me acuerdo, pero sí. Ciudad de los Niños. La Ciudad de los Niños, acá cerca, relativamente. No tengo idea de qué era. Sí. Pero bueno, nunca escuché. Ahí cerca de la Lugones, entre la Lugones y la costa. Ahí. Mirá vos. Sí, totalmente. Muy loco el lugar para hacer un show. Debe ser grande, ¿no? Me imagino que es un lugar abierto, grande. Sí. Mejor. ¿Es la banda cartel Green Day o se confirmó alguna otra? ¿No? Debe haber otros días. Obviamente Green Day es la más grande de todas las que va a venir, pero... La primera es Green Day. Ok. Sí, sí, obvio. No creo, hoy no hay en la actualidad una banda que pueda hacer más cartel que Green Day. Metal. Salvo que traigas una legendaria, digo, de las que están en actividad, en plena actividad. No, sí, es verdad. No hay una banda más grande. Está muy, muy en estos arriba. Momentos. Aparte van a venir a presentar el gran disco del año pasado, uh-huh. 21st Century Breakdown, y está muy bueno. Puede ya estar muy bueno. Ojalá que traigan por lo menos una parte del show que estaban haciendo el año pasado en Europa y en Estados Unidos, que era algo así como una ópera rock. Quizás traigan algo de eso. Bueno, hablando de ópera rock, ¿viste que American Idiot está en Broadway? Hicieron una obra. Algo me había enterado que le iban a hacer. Sí, ya. Mirá, está vos. Ya está todos los fines de semana en un teatro de Broadway. Wow. Con actores y todo. Creo que está toda la... Bueno, obviamente la música es toda de Green Day, pero digo, creo que las lo que escribió para los cantantes y las distintas voces es de Billy Joel. Buenísimo. Me parece. Algo sí, había leído. Interesante, ¿no? Sí. ¿Harán la segunda parte? ¿Harán 21st Century Breakdown? Supongo que sí. Recordemos que 21st Century Breakdown se basa justamente en la historia de una canción de American Idiot, ¿no? Uh-huh. Es la historia de una pareja, de un chico que quiere ir a la guerra de Irak, y la mujer... Son unos adolescentes que la chica queda embarazada y ella se tiene que quedar acá. Bueno, de ahí nace 21st. De hecho, hay todo el tiempo como memoria emotiva hacia el otro disco, ¿no? Uh-huh. En todo lo que va de los temas de 21st. Sí, son dos discos con conceptuales. Un estilo muy similar. Sí, sí, sí. Un punk progresivo. Son distintos igual también. Son distintos desde el punto de vista compositivo, quizás, pero es la nueva. Están buenos los dos. Sí, aparte es la nueva orientación que le dio Billy Joe Armstrong a Green Day. Así que imagínate que venga la obra de ese teatro acá. No creo. No creo. Bueno, quizás en 20 años, como pasó con El Fantasma de la Ópera, con La Bella y la Bestia y con tantas. Estás hablando del clásico. Obras. ¿Y quién dice que American Idiot no se transformó en un clásico? Sí, no. Se transformó Cats en un clásico, ¿por qué no se puede transformar en American Idiot? Es verdad. Totalmente. Bueno, vamos un poco con las noticias. Siguiendo un poco esto de la noticia de Green Day. Tengo más noticias sobre bandas grandes, sobre músicos grandes, en este caso Ozzy Osbourne, el cual retrasó la salida de su disco Scream, que está pronosticado para salir el 15 de junio, lo hará finalmente el 22. Seguramente lo van a tener presente acá una semanita. Lo van a tener acá presente, pero es un disco muy esperado. Todo lo que saque Ozzy siempre es esperado por el público metalero. El último disco hubiera estado bueno, no me acuerdo cómo se llamaba. En realidad me acuerdo que los primeros dos temas eran excelentes y después todo el disco era típico. Más de lo mismo. A mí también, este disco va a tener dos o tres temas buenos y los demás temas... Ah, quién sabe. Veremos. Sí, nada. Los músicos sorprenden, ¿eh? Ese es mi anticipo. Bueno, está bien. Es bueno. Después está bueno que si te sorprende lo digas. Obvio. Así que ya estás asumiendo que lo vas a escuchar vos. Bueno. Estábamos discutiéndolo fuera del aire. ¿Quién lo tomaba? Yo no. O sea, si bien me encanta Ozzy, no estaba con muchas ganas. Hay muchas cosas. Estuve repasando la lista de releases, de lanzamientos, y hay mucho. Ya salió Deftones, por ejemplo, que lo tenemos que tomar el 4 de mayo. Tenemos que tomarlo ese disco, por Dios. Hay mucho. Bueno, ahí nos vamos a pelear, creo. ¿Cuál de los dos agarra? Sí. Tacón también, que va a salir pronto. También en junio, y otras bandas más. Stone Temple Pilots. Sí, esta. Bueno, y hoy el disco que tengo para el review, la verdad, sorprendente. Sí. Yo no lo esperaba tan así. Yo lo escuché muy por arriba, lo escuché una vez. ¿Y no te gustó? No, estaba bueno. Está muy bien. Sigue la temática del anterior. Un poco. Hoy traje una banda rara. Aparte, el tema que voy a pasar tiene una historia por detrás que está buena. Buenísimo. Hoy traje una banda muy rara. ¿Muy rara? Pero está muy buen disco. No, está bueno porque nos vamos conectando. Yo traigo una conocida, vos traes una rara, igual al revés, ¿no? Al revés. Está bueno. Bueno, seguimos un poco con las noticias. Una noticia esta es linda, una noticia que alegra. Bret Michaels, cantante y frontman de Poison, tiene una actual carrera solista, había sufrido hace más o menos un mes y medio una hemorragia cerebral que casi lo llevó a la muerte. Había quedado prácticamente... no podía hablar, no se podía mover y tuvo una recuperación increíble. Tal es así que los shows que había suspendido los va a empezar a escenarios a partir del 28 de mayo, donde se va a presentar en un casino, en el Hard Rock Hotel, un casino de Las Vegas. Bueno. Y va a empezar recordemos que está haciendo una gira con éxitos de Poison y vuelve, así que es una gran noticia. Bret Michaels, uno de esos músicos carismáticos que tuvieron en los 80, que está bueno, ¿no? Que, típicas. Que hagan revival, totalmente. Sí, sí. Nunca escuché mucho Poison, ¿vos? Es una linda banda. Sí, a mí me encanta. Yo no. Es una linda banda. De hecho, de todo lo que es glam rock o hair metal, como decías vos, es de las mejorcitas. Yo la pondría ahí en un podio con Matley me parece que es la más de todas. Pero después pondría un podio con Poison, con Scorpions, si querés. Y te pongo un Cinderella o un LA Guns. Cinderella. Seguramente me estoy olvidando de alguna que después voy a decir cómo era el nombre. Riot. También, otra gran band. Wasp. Man, feel the noise, es buenísimo. Muy bueno, hay que pasar ese tema. Es buenísimo. Totalmente. Bueno, tengo otra noticia así de supergrupo. Vos estabas hablando de un supergrupo que pasamos hoy. Yo tengo otro. El cantante de Snow Patrol, Gary Lightbody, se reunió con el guitarrista Peter Buck, el guitarrista de R.E.M. Sí. ¿Lo tenés? Y además, ¿quién más está en esta banda? La actriz Zoe Deschanel, que te gusta tanto a vos. Me encanta. ¿Qué hace? Odio los actores toquen música. Y Tom Smith también. Mirá. Oye, se juntan. Sí, pero esta piba es cantante, ¿eh? Yo tenía ese dato de que era cantante. Se formaron una banda, en realidad lo que dicen que la piba esta hace contribución. Okay. No cantarán todos los temas. Bajo el nombre de Tired Pony, algo así como el Pony Cansado. Y están grabando un disco y planean salir de gira. Bueno, algo. Está bueno que se formen super bandas, viste, cada tanto, que duran un año, así como Dankrock Vultures y. Bueno, eso sí. ¿No? Dead White Project y todo eso. Ah, está bien. Bueno, pero acá trabaja el cantante de Snow Patrol y el guitarrista de R.E.M. Snow Patrol habías pasado algo vos, sí, ¿no? Sí, es una gran banda. ¿Te gusta? Una banda indie. Una banda muy indie, pero muy linda. Uh-huh. De esas que tuvieron éxito en la década pasada, que comprendía entre el 2000 y el 2001. Bien, seguimos con más. Tenemos una noticia de Marilyn Manson, el amo de lo siniestro, ¿cómo podemos decirlo? No sé. El reverendo, ¿no? Manso. El reverendo Manson, que tanto nos decepcionó con su último show acá en Buenos Aires. Tocó 7 temas y se fue. No le andaba el micrófono, lo tiró a la mierda y se fue. ¿Habías venido? Sí, fuimos juntos, ¿te acordás? A mí me encanta Manson. Fue bueno. Fue corto. Yo esperaba mucho más. Sí. Para haber sido la única vez que lo fui a ver. Siempre había renegado de ir a verlo cuando tocó las otras veces. Que habían dicho, por ejemplo, el show en Vélez, que fue legendario. Cuando prendió fuego la Biblia y tantas otras cosas. Yo lo disfruté el show este. Qué sé yo, no sé. A mí me gustó, sí. Me hubiese gustado mucho más que tocó 45 minutos. Hubiese estado mucho mejor que siga tocando, ¿no? Una hora y media. ¿Te acordás que después nos subimos a la... tanto para... Claro. Encima de ese día realmente era lo único que llamaba, que te llamaba ahí. No había nada más. No, creo que tocó más... No sé si tocó Masacre ese día. Como puede poner ser una cuotita un poco más de... No, está bueno. 202 habíamos visto, la banda del ex... Sí. ¿Cómo se llamaban? Santos Inocentes. Estaba buena. Sí, esa banda sí, estaba buena. Y 202 después la vimos con Incubus también. Creo que sí. En una parte. Pero bueno, lo que quería contar de Marilyn Manson es que está enfermo con Lost, como tantos otros mortales. El reverendo también lo está, esperando el final que se va a emitir el 23 de mayo en casi todo el mundo, menos en la Argentina. O sea que lo tendrán que bajar porque acá en Argentina se va a transmitir una semana después. Somos un país muy raro, en toda Latinoamérica se va a transmitir en vivo. Con creo que 2 horas de delay, pero bueno, acá no. Nosotros los argentinos no lo vamos a hacer. Qué raro, los canales de cable tampoco. Sí, es que IXN lo va a transmitir para Latinoamérica, pero no para nosotros. No sé cómo fue la regla. Muy raro. Problema. Sí, algún problema legal, no sé. Problema de marketing, qué sé yo. Pero bueno, Manson publicó en su Facebook, en su página de Facebook, un retrato pintado por él. Una foto, en realidad, un retrato pintado por él, de John Locke. Bien. Está bien. Debe estar bueno, ¿eh? No sé cómo pintará Manson, pero si es artísticamente, es como todo lo demás que hace. Va a estar bueno. Ah, otra cosa de Manson. Me acabo de acordar. Que no lo comenté el sábado pasado. Está sacando una película. Está filmando su primera película. Su ópera prima, ¿no? Pero sacada. Fantasmagoria se llama. Se llama Fantasmagoria. Las imágenes, los pensamientos de Lewis Carroll. Se basa en todo lo... Viste que Lewis Carroll es el escritor de Alicia en el País de las Maravillas y su secuela. Sí. Que está comprobado que era esquizofrénico, era enfermo mental y además pederasta. De hecho, esa enfermedad mental era lo que lo llevaba a él a ser un pederasta. En Fantasmagoria lo que muestra es todos los fantasmas que tenía rondando en la cabeza. En realidad la película es muy conceptual, es muy a lo David Lynch. Muestra cómo el tipo craneó Alicia en el País de las Maravillas. Si ves el tráiler, te cagás encima. Te lo digo así nomás, sí. Muy siniestro, demasiado gótico. Aparece una Alicia en el País de las Maravillas. Una Alicia de 14 años, totalmente desnuda. Y el tipo como abusando, pero no abusando a la vez. La piba se transforma en un monstruo. Muy raro, busquen el tráiler porque es sacado. ¿Puede estar buena o puede ser cualquier cosa? Si viene de Manson, a mí me dan ganas de ir a verla. Después puedo decir es una mierda, pero... Obvio. Pero quizás sea buena. El tema es que está bueno el tema como va a ser una película. Tenés que saberla llevar, porque es una película prácticamente sin argumento. Claro, ¿no? las locuras del chabón. Totalmente, a mí me pareció un gran videoclip. Yo cuando lo vi, el tráiler, dije, es un gran videoclip. Mm. Hay que ver, en una película de una hora y media, si lo podés aguantar eso en el tiempo. Qué sé yo, veremos. Otra noticia más, tengo una noticia del guitarrista de Kiss, el legendario guitarrista de Kiss, Ace Frehley. Exactamente, está escribiendo un libro de memorias sobre sus tiempos en Kiss. Para vender. Sí, obviamente. Esto, bueno, sabemos que Kiss es la banda más marquinera de la historia. Es una historia muy, muy interesante. Debe estar bueno. Eso te quería decir, debe estar bueno. Y finalmente, otra noticia que a mí me alegra muchísimo. Yo sé que a vos también, porque es una banda que te gusta mucho. No Doubt ya está en estudio grabando su nuevo disco. Algo que le da. Que volvió la totalmente. Gwen Stefani. Totalmente. Gran banda y que además le da un aire de renovación al ska. Me parece que el ska está como no está pasando por un gran momento. Solamente muchos ska que nos están escuchando me deben estar puteando porque deben decir hay muchas bandas under, siempre hay bandas under buenas, en todos los géneros. Pero a nivel mainstream, con el ska no pasa nada. Hoy no pasa nada. Sacando algunas cosas, algunas intervenciones de Fishbone, algo de Goldfinger. Pero ¿Saldrá este año, No Doubt? No dice nada, dicen que están en el estudio. Y que tienen una cantidad N de canciones. Esa fue la frase que tiró Gwen. Así que veremos qué nos depara. Y bueno, tengo un par de noticias más, pero las vamos a dejar para más adelante. Tengo noticias de AC/DC, de Mastodon, de Deep Purple, de Metallica también. Así que vamos a escuchar un ratito de música. Dale, me parece genial. Dale, vamos a empezar con una canción muy conocida del mejor disco para mí de los Red Hot Chili Peppers cuando no estaba el guitarrista. Sí, debo admitirlo. Para mí, igualmente, en lo que son los Red Hot Chili Peppers hay dos mundos, ¿no? Los que bancan a Frusciante y los que bancan a Navarro. Yo banco a Navarro. En mi caso banco a los dos, pero son mucho más los que bancan a Frusciante. De hecho, sí, Frusciante tiene mucho más estar solo pergaminos. Debo estar solo en el mundo. Sí. No te creas. Con One Hot Minute, para mí, el mejor es disco. Es un discazo, pero no el mejor. El corte de ese disco, Aeroplane. Los fans de Californication, como yo, no se peguen un tiro. Ya volvemos. Ya volvemos. It's my aeroplane, pleasure spike with pain. That mother always spike with pain. Like with pain that you must Keep riding myself. Make it all lo que pasó recién fue Anthony Green, cantante de Circa Survive, de tantas otras bandas como Sousing, y bueno, otras bandas indie, así muchísimas bandas indie, sacó un disco solista, y este fue el tema, She Loves Me So. ¿Ya habías pasado alguna vez? De Anthony Green, sí, no sé si este año, si es el año pasado, sí, es un músico, músico que me gusta mucho. Bueno, y antes sonó Aeroplane de Red Hot Chili Peppers, sí. Una versión sin insultos. Sí, sí, una radio edit que no sé de dónde la sacaste. La saqué, pero no sé. Los fucking y todo eso, sí, aparecían silencios, totalmente. Sí, sí, sí. ¿Sabes que tenemos que hacer un día un especial de los Chili? Qué gran banda. El último disco fue tan intrascendente. Sí, fue intrascendente, es verdad, fue intrascendente, pero no es un mal disco. No digo eso, pero me pareció muy sonido igual a los últimos y yo tenía fe de que saquen un disco este año, la verdad. Estaba, de hecho, lo estaba esperando. Guitarrista. Bueno, dicen que están en tratativas con Navarro. Qué bueno sería. Y sería una continuación de Juan Colmen. Por favor. Estaría bueno. Yo, para mí, si hay que reemplazar a Furciante, está bueno que lo reemplace Navarro. Y. Pero bueno, no sé, veremos. Están a otro pibe. Sí, señor. Bueno, empezamos con Rock and Roll Radio. Sí, antes primero vamos a dejar las líneas. Dale. De comunicación. Pueden llamarnos al 4551-9498. También pueden mandarnos un mail a tierrazombie@gmail.com. Así nos llaman o nos escriben para contarnos o pedirnos lo que sea. Es verdad. Tierrazombie.blogspot.com, también ahí tienen el blog donde pueden escuchar los programas viejos y demás cosas. Ya para gente que recién nos sintonizas, esto es Tierra Zombie, un programa de rock en FM Libre 99.3. Todos los sábados de 3 a 5 de la tarde. Exactamente. Bien, vamos a arrancar con uno de los discos que tenemos para hoy. Exacto. En este caso, el de la banda conocida, ¿no? Vamos a arrancar con ese, una banda que me trae tantos recuerdos de los 90, tantos recuerdos de mi adolescencia y tantos recuerdos de mi formación musical. Ahí escuchamos. Banda es la banda de mujeres abanderada del estilo que más me gusta, en realidad. Claro, el grunge. Sí, del grunge o del Riot Girl. ¿Cómo se le dice al grunge de mujeres? ¿Cómo se le dice? Riot Girl. Malísimo. No es girl, es girl. Girl. G-R-R-R-R-L. Malísimo. Riot Girl. Mira, tengo que hacer un especial de grunge para rock and roll. School of Rock, perdón. Para School of Rock sobre grunge. Y tenemos que hablar de Riot Girl y de grunge. Como son dos estilos que coincidieron en épocas y que tuvieron mucho contacto. De hecho... El Riot Girl está incluido dentro del grunge, ¿no? Es, bueno, creo que el matrimonio Nirvana Hole es el gran determinante de que esos estilos confluyan en un mismo punto. En este caso tenemos el nuevo disco de Hole. Una banda que no merece presentación en realidad. Ya todos sabemos, para bien o para mal, la odias o la querés, pero sabemos quién es Hole, ¿no? Hole es Courtney Love, la viuda de Kurt Cobain. Por muchos considerada la actriz intelectual del suicidio de Cobain. No, cosa que no comparto para nada, ¿no? Yo tampoco. Supongo que sí, las peleas entre ellos deben haber influenciado la psicosis que tenía él dentro de su cabeza. Pero... No es razón para totalmente llevar a cabo tal totalmente hecho. Totalmente. Así que Nobody's Daughter se llama este disco, ¿no? Exactamente, Nobody's Daughter. Como el primer tema que abre el disco, que es el que estábamos escuchando hace un ratito. Toca como ella como banda, ¿está ella sola o están los mismos de antes? O hay... No, en realidad Hole es una banda que tuvo cuatro miembros fundadores y que después fue rotando los músicos a morir. Hoy quedan en la actualidad dos de sus principales que bueno, en realidad principales no. Perdón, estoy diciendo cualquier boludez. El guitarrista Eric Erlandson, uh-huh, era el guitarrista original de la banda. Sí. Antes de grabar el disco decidió no participar, por lo que Courtney convocó tres músicos nuevos. Recordemos que por esta banda pasaron infinitos músicos que hoy son conocidísimos, como Melissa Ofdermaur, que es una de las mejores. Saca un disco este año, creo. Una de las mejores bajistas de la historia del rock. Este año, si genial. Para mí una de las mejores bajistas grunge de la historia, te diría. Está a la par de grandes bajistas del grunge. También pasó Samantha Maloney, después baterista de Mötley Crüe y de tantas otras bandas. Muchos músicos grosos pasaron por acá. De hecho, en vivo han tocado músicos que por ahí hacían un par de shows con Hole para cuando ellos tenían problemas con los bateros o con los bajistas. y son todos músicos reconocidos. Hoy la banda está formada por Carney Love, por Mico Larkin, por Sean Daly y por Stu Fisher. Tres músicos ignotos, de bandas chicas en realidad, de bandas under. Qué bueno, que Carney convocó para este disco. Recordemos que su último disco como banda, o sea, el último disco de Hole había sido Celebrity Skin. Sí, un disco hiper exitoso. Llevó a la fama. Sí, el que los terminó de. Ese tema que hace poco creo que lo pasé. Sí, lo pasé hace poquito. Sí, es verdad. Un muy buen tema. Tampoco, pero igual el disco. A mí me gusta. No me parece lo mejor de la discografía de Hole. A mí me encanta. Me gusta muchísimo el primer disco de Hole. Pero Accelerated Screaming fue el disco así exitoso. Estuvo en MTV en los 90. Totalmente. Así que, el Dookie de Hole fue Accelerated Screaming, sin lugar a dudas. Disco del 98, un gran disco. Y bueno, es lo que siempre decimos, ¿no? El disco después del éxito. En el medio había tenido. Pasaron 15 años. Pero bueno, en el medio ya había tenido un par de incursiones en su carrera solista, que en realidad es lo mismo, pero bajo el nombre de Carney Love. Hasta que este año decidió, en realidad ya a fines del año pasado, formar Hole de vuelta. Y sacó este disco Nobody's Daughter, que la verdad sorprende tema a tema. ¿Sí? Es un disco muy influenciado por Nirvana, mucho sonido de Nirvana. El tema que vamos a estar pasando tranquilamente podría ser un tema Nirvana. Muy grunge. Está, creo, influenciado por las cuatro o cinco grandes del grunge. Tiene muchas cosas de Pearl Jam, tiene mucho de Stone Temple Pilots, mucho de Soundgarden. Es un gran disco. Por lo que acerco, lo que escucho es bastante más melódico que agresivo. Totalmente. Son 12 temas, de los cuales 7 serán más tranquis y 5 muy en la línea de lo que hacía ella antes. Uh-huh. Esos temas agresivos, rock and rolleros agresivos, que son los instrumentos acompañando la voz de ella. Viste que Hole siempre tuvo ese tipo de composición, es donde la voz es lo principal y los instrumentos acompañan. Es raro para el grunge, en realidad. El grunge es más de ir en dos tiempos distintos a la voz de los instrumentos. Hole era como más, siempre, bueno, la voz es lo principal, los instrumentos acompañan. Y en esto se respetan varios de los temas, pero le da un vuelco, me parece, al sonido de Hole. De hecho, leí críticas por ahí, los críticos especializados opinan igual que yo, en el que me parece que encontró el nuevo sonido que creo que ella le va a dar de ahora en más. El disco fue excelentemente criticado, raro para un disco de Hole, pero por lo general Carney Love es una mina tan polémica. Claro, que no le ven el lado musical a ella y nada más critican su vida. Totalmente. Y en este caso les tapó la boca a la mayoría. Buenísimo. Sí, eso, de hecho lo tengo en el iPod actualmente, es el disco que más estoy escuchando. Y me costó muchísimo elegir un tema. Y la selección fue totalmente, no por la parte musical, fue totalmente por la historia que trae el tema atrás. El nombre del tema se llama Samantha, ahora lo vamos a estar pasando después de que Martin cuente el review de su disco. Pero cuento la historia. Samantha Maloney, como estábamos nombrando antes, fue una baterista, quizás la baterista más importante que tuvo Hole en su haber. Sin duda. Sin duda alguna. Se va de la banda en el 2002, se pelea porque recordemos que si bien el último disco de Hole fue anterior, ellos siguieron tocando y tuvieron algunas reuniones en el medio. Uh-huh. Ella decide irse de la banda, Samantha, para ir a tocar a Mötley Crüe, y se pelea mal con Carney. En esa época terminan muy mal las relaciones entre ellas. Entonces en este nuevo disco le escribe una canción. Oh. Que si escuchan la letra. No, cero romántico. ¿Sí? No. Mire, Carney no tiene eso. Sí, verdad. Carney no tiene eso en su cuerpo. Sí. Totalmente. No. Fuck you, fuck me. Vas a ver lo que es. Okay. Escuchá la letra, escuchen la letra en realidad. Porque está excelente. Pero bueno, pasamos antes por el review del disco. Vamos a pasar a una banda una banda alemana progresiva. The Ocean se llama esta banda. Ocean o Ocean Collective. Antes se llamaba The Ocean Collective, pero para este disco se llamó The Ocean. Como un rejunte de músicos alemanes. ¿Por qué los progresivos hacen esas forradas? ¿Qué sé yo? Cambiarse el nombre de un disco al otro. Un rejunte de músicos alemanes que vienen tocando desde el 2000. Este es el quinto disco, no estoy equivocado. ¿Son 8? Sí. Ah, bueno. Y vas a ver después, si ves el disco, hay un montón de participaciones con un montón. Es un disco que tiene una excelente atmósfera, un montón de instrumentos. Sí, tienen tres mucho guitarras. mucho trabajo, pero igual es muy limpio, realmente. Wow. Yo les veo la cara y son todas son las caras de una banda que nunca escucharía. Son todos tipos intelectuales vestidos de negro. Sí. Y incluso hay voces guturales en ciertos momentos. Es... ¿Qué me gustaría analizar tu cerebro para ver qué es lo que te atrae de este tipo de música a vos? ¿A vos te gusta esa música, no? La música progresiva. Música progresiva, a mí es algo pero que me aburre tanto. Esto es música progresiva con muchos géneros. Mucho post-metal. Claro, mucho, sí. Heavy, es... De hecho, por lo que leo acá, tiene mucho de rock experimental. Exacto, sí, lo bueno, principal es experimental, progresivo. Y nada, este disco se llama Heliocentric, salió ahora en el 2010. Heliocentric es cuando... es como un... van a sacar un disco en octubre y este disco van a hacer como un par de discos criticando a la cristianidad. Heliocentric quiere decir cuando la Tierra gira alrededor del Sol, el Sol es el centro del universo, eso es lo que creía... lo que se creía en la antigüedad, lo creían los griegos, lo creían los romanos. Uh-huh. Este disco, en realidad todos los discos de la banda tuvo muy buenas críticas en general. Uh-huh. Yo lo disfruté mucho, me costó, pero lo disfruté. Para mí es un 7, un disco un 7. Ah, wow, para que sea un 7 tuyo debe ser un 10 en la vida real. Ahora lo que... ahora me está acordando, el disco que más me gustó este año, inclusive fue un poco más, que le puse 7,5 a... sí. Al de Coheed and Cambria. Sí, totalmente. Estuve escuchando discos viejos y me encantaban. Pero este disco realmente está a la par. Un poquito menos, pero está ahí. Pero está ahí. Muy interesante. Muchos temas muy variados. Algunos muy tranquilos. Me costó elegir tema también. El tema que elegí fue uno que empieza tranquilo y después muestra. Como muestra más o menos todo lo que. Todas las matices de su sonido. Todos los matices del sonido del disco. Y nada, realmente. Sí, por lo que se estaba escuchando de fondo, tienen una gama de colores y sonidos bastante amplios. Sí, ves, ahora es tranquilito. La voz, la voz es excelente. Me encanta la voz. Además dice que el vocalista de este disco es distinto a los anteriores. No, nunca escuché los discos anteriores. Es tu primera incursión. Incursión en The Ocean o The Ocean Collective. No, está bueno que lo digamos. Estos alemanes que realmente no son para nada conocidos. Uh-huh, no, para nada. De hecho, su carrera comenzó en el 2004. Uh-huh. Sí, tienen tres discos anteriores a este. Pero bueno, bien. No, si te gusta tanto, es recomendable entonces. Es recomendable si le gusta rock progresivo experimental, el heavy, porque tiene muchas partes. El Doom, ¿no? Doom, sí, realmente es uno de los mejores discos del año hasta ahora. Del año hasta ahora para mí con... bien. Con el otro... con el Coheed and Cambria. Para vos, ya que hacemos un mini review del año. Yo ya venía diciendo que para mí lo que mejor, lo que estaba ahí punteando era The Eels. El disco de esa banda indie estaba ahí en los primeros puestos. El de Hole está cerca, te digo. Es un disco que me sorprendió bastante. Para ser el primer disco de banda grande que agarré este año, bueno, sacando Vampire Weekend. Si querés, Vampire Weekend está comenzando a ser una banda grande. Y yo el otro que agarré de banda grande fue el de Rob Zombie. Claro. Que estuvo ok. Sí. Bueno, el de Hole está muy bien, ¿eh? El de Hole está por lo menos para lo que viene de la primera mitad del año hasta ahora. Uh-huh. Está para puntear, para agarrar la punta. Ahí con el de Hills. Bueno, veremos qué nos va diciendo el año. Dale. Vamos a escuchar directamente la música. Vamos a escuchar la música. Primero. Dale. Hole con Samantha, el tema que le dedica a su ex baterista, Carney Love. Escuchemos, Hole. Bueno, pasaba primero Samantha, The Hole, de Nobody's Daughter, el disco que eligió Nico. Nico, que recién se fue y me dejó solo en este programa, se fue a ver su partido de Racing Chacarita. Ojalá que le vaya bien, aunque realmente no tengo mucho cariño por Racing, pero bueno, por mi amigo. Después pasó Metaphysics of the Hangman, como metafísica del hombre ahorcado, del disco de The Ocean Collective, Heliocentric, el disco que yo elegí. Pasamos en Rock and Roll Radio esta sección del programa. Este programa es Tierra Zombie, estamos en FM Radio Libre 99.3. Pueden llamarnos, iba a decir, pero estoy yo solo. Mi nombre es Martín. Pueden llamarnos al 4551-9498. Repito, 4551-9498. También pueden mandarnos un mail a tierrazombie@blogspot.com o entrar, no, tierrazombie@gmail.com, y el blog es tierrazombie@blogspot.com. Ahora que se fue Nico, voy a hacer la sección que siempre lidero, la sección de Mondo Bizarro, donde contamos noticias, graciosas noticias del mundo loco de hoy, cosas así que no pasan todos los días. Vamos a la primera noticia. En Cleveland, ladrones se roban carro. Uy, estoy para atrás. Unos ladrones se robaron un coche fúnebre. Dejan el cuerpo y dejan una nota. Esto fue así. Lo que pasó fue que asaltaron una casa fúnebre donde guardan los cuerpos y los llevan a los cementerios después. Y se llevaron computadoras, ¿no? Dentro de la casa, se robaron todas las computadoras y las metieron en uno de esos autos donde van los féretros. Y en el auto, no se dieron cuenta, había un cuerpo. Pobrecita esta persona que iba a ser quemada en unos días. Y los ladrones tuvieron la amabilidad de dejar una nota en el auto diciendo: el cuerpo lo dejamos en tal esquina. No sé por qué no dejaron el auto el cuerpo en el auto, ¿no? Tal vez porque no tenían lugar para meter todas las cosas, pues después abandonaron el auto. Así que lo dejaron en una camilla dentro de una bolsa, el cuerpo, en la bolsa que seguro que estaba. Y nada, ¿qué vamos a hacer? Cosas locas que pasan. Este lugar pidió disculpas a la familia, pero bueno, siempre dejan a los cuerpos en estos autos, en estos coches fúnebres, cerrados, debido a que nunca habían tenido ningún problema. Vamos a pasar a otra noticia. Esto fue en Malasia. Unos ladrones roban un auto que era del jefe de policía. Entonces se enteraron esto, dejaron el auto y escribieron una nota: lo siento, fue el objetivo equivocado, tengan un buen día. Y dejaron el auto estacionado, nada más con el único daño que le habían hecho, que era la cerradura de la puerta izquierda. Así que sí, imagino que era además un jefe de policía, así que no querían tener problemas con ellos, estos ladrones. Vamos a la siguiente noticia. Un adolescente de Florida hizo una apuesta de usar las mismas zapatillas hasta que se gradúe. Un chico en la secundaria le dijo a su maestro de español que iba a hacer una apuesta de que usaría las mismas zapatillas hasta que se gradúe. Las zapatillas, obviamente, cuando se graduó, fueron, se le salían los pies, los dedos de adelante, y usaba bolsas de plástico en días de lluvia. Pero bueno, cumplió la promesa, ¿no? Además, medio raro porque esta promesa se hizo con un maestro que dejó esta radio. Dejó esta radio no, este colegio. Pero bueno, era además un capitán de fútbol y lo dijo, bueno, lo dijo y lo hizo, fue una broma. No nada por nada, nada raro, pero bueno, hay que tener ganas de usar siempre las mismas zapatillas. Vamos a ir a la última noticia. Esto es algo que alguna vez en mi vida lo pensé, pero no lo hice. Un hombre inventa robo para que lo lleven a su casa. Imagínate que estás caminando por el medio de una ruta y te faltan varios kilómetros para llegar a tu casa. Y no tenés crédito en el celular. ¿Qué haces? Este tipo lo que hizo fue llamar al 911 y les dijo a la policía que un auto se acercó, le apuntó una pistola y le robó la plata que tenía. Y se fue. Y la policía obviamente vino al rescate de este hombre. Le dijo: bueno, estoy en el kilómetro tanto de la autopista X. Pero obviamente que se dio cuenta la policía de que, al no encontrar ninguna pista de nada, se dio cuenta que este hombre hizo esto para que lo lleven a su casa, ¿no? Pues la policía no lo iba a dejar ahí. Así que nada, la policía lo llevó a la casa y lo arrestó, y tiene cargos pendientes esta persona. Bueno, fue Mundo Bizarro de Tierra Zombie, un programa de rock. Vamos a nuestro bloque musical en español. Vamos a escuchar una banda latinoamericana, no me acuerdo bien del país, no sé, no me acuerdo si era de Venezuela, una banda que vino acá una vez con los Red Hot Chili Peppers en el 98, que fue soporte. Vamos con Puya y ya volvemos. Todo el que analiza mi vida y que opina lo que hubiera hecho en mi lugar. Tal vez tuve otra alternativa, hasta pude evitar este final y escapar. Pero decidí esperar y aguantar. Y dos hijas, y mi suegra basureándome de aquí para allá. Siempre me decían Conchita, me trataban como mierda sin razón en mi hogar. Pero un día me cansé de esperar. Ya no quería seguir. Bueno, pasa primero Puya con su tema Oasis. Como decía en la canción, Puya es una banda de Puerto Rico, no me acordaba de Venezuela, pero bueno. Anda, Puerto Rico, que durante el fin de los 90 fue bastante famosa. Vino a tocar con los Red Hot Chili Peppers. Pues si mal no recuerdo, tocó otra vez con Animal. Pero bueno, una banda que ya dejó de existir, o por lo menos dejamos de darle importancia. Yo por lo menos que escucho bastante música. Después pasó Ataque 37 con Barreras Way, un lindo tema, un ataque bastante rápido, me gusta bastante. Qué lindo que pones Megadeth, una de mis bandas favoritas. Esto es Tierra Zombie, un programa de rock, lo conducen Martín y Nico. Nico se fue recién, así que me quedé solo. Estamos en Radio Libre 99.3 y pueden llamarme al 4551-9498, repito, 4551-9498. También pueden mandarnos un mail a tierrazombie@gmail.com y pueden visitar nuestro blog en tierrazombie.blogspot.com. Repito que zombie es zombie con IE. Vamos a hablar un poco de cine. Siempre tenemos nuestro bloque de cine en la semana, contando lo que vimos durante toda esta semana. Yo realmente vi una sola película, que podría ser bastante para mucha gente. Yo realmente generalmente veo más de una, pero vi solo una película. Una película que está en el cine con Ricardo Darín, que se llama Carancho. No me acuerdo el nombre del director. Nico siempre tiene con su compu y ve todos los datos, pero vamos a tener que tratar de usar la memoria o disculparme y decir que no recuerdo ciertas cosas. El nombre del director no lo recuerdo, pero es un director que sacó bastantes películas famosas. Creo que una de las películas también que sacó últimamente fue Leonera, donde trabaja la misma actriz, que tampoco no recuerdo el nombre, que hace de pareja de Ricardo Darín en esta película. Pablo Trapero, me dicen el director. Sí, un grande. Realmente vi esta película y es una película bastante fuerte. Salí ciertamente choqueado. Me gustó mucho, pero es una película muy fuerte, que cuenta la historia de un abogado, un tipo de abogado carancho, que se le dice así, los que son abogados tipos carroñeros que buscan defraudar, digamos, hacer plata de accidentes y que estafar a las familias y a las aseguradoras, estafar al damnificado, al accidentado y a las aseguradoras. Y cuenta la historia de esta persona que conoce una doctora, se enamora y bueno, cuenta todos los problemas, digamos, esta profesión medio sucia, todas las cosas que tiene que hacer para salirse, ¿no? Pero bueno, es una película bastante fuerte. Yo no miro mucho. Es una película que podría decirse que es como la mezcla de Policías en Acción y luego el otro programa que de emergencias que ya no está más. Esos programas yo no los veía porque eran medio fuertes para mí. Esto, como es ficción, podría decirse que no me afectó mucho. Pero realmente es fuerte, tiene escenas de choques que realmente son muy gráficas y están muy bien realizadas, parece muy real. Eso es lo que me afectó. Nada de efectos así truchos ni muy, muy elaborados, pero lo justo y necesario. Sí que es una muy buena película. Ricardo Darín, como todos, salió. Es uno de los mejores actores argentinos, si no el mejor. Su película anterior, El Secreto de sus Ojos, ganó el Oscar el año pasado como mejor película internacional. Un honor para todos los argentinos. Y bueno, espero que la vayan a ver si les gusta el cine argentino y si les gusta el cine en realidad, porque es una excelente película. Luego, como había contado la semana pasada, me estaba dedicando a ver una serie de ciencia ficción llamada Battlestar Galactica. Realmente vi en total ya vi 5 capítulos. Es una serie que empezó en el 2004 y cerró el año pasado, en el 2009. Serie de ciencia ficción que en realidad tiene su primera temporada o su primera aparición en el 78. Luego de toda la oleada de ciencia ficción que empezó con Viaje a las Estrellas en el 66 y después la primera película de las galaxias en el 77, empezaron a salir un montonazo de series de ciencia ficción. Y algunas que no tenían ni... no tuvieron para nada de éxito y eran un desastre, pero Battlestar Galactica fue bastante buena. Duró una temporada y luego en el 2004... decidieron hacer un remake o una reinterpretación porque realmente trata sobre unos años luego de que la primera serie termine, unos años, unos 50 años después. Y realmente está muy, muy bien lograda esta nueva serie. Y es, sí, la crítica y mucha gente que conozco que la vio le parece una de las mejores series de ciencia ficción de la historia y realmente Estoy enloquecido y estoy bastante de acuerdo con eso. Pero bueno, recién vi 5 capítulos de la primera temporada, son 4 temporadas. Lo que me dicen que cada capítulo es mejor que el otro y eso me ilusiona mucho. Así que bueno, esto fue el bloque de cine, series de Tierra Zombie. Vamos con otro bloque musical. Vamos a escuchar algo de música y después volvemos. Ya volvemos. Nothing misunderstood, and nothing to understand. You think that you're right, you're probably wrong. There's no reason to fight, you can't get along. With money, it's pure evil. It changes people. Everyone's false, and no one is real. Now there's a cause. pasa. Primero Gelf con Money is Pure Evil y luego Heart of Sign con Blue Planet. Estas son dos bandas no muy conocidas. Big Elf tal vez un poco más, tiene bastantes discos. Heart of Sinus realmente apenas tiene una pequeña página web y no mucho más de dos discos, una banda muy desconocida. Estas dos bandas las llegué a conocer por la lista de las canciones o de los discos del año de Mike Pornoy, que es el baterista de Dream Theater, que es uno de los músicos que más sigo. Y saca esta lista todos los años, los mejores disco del año, y Big Elf y Heart of Sinus fueron bandas que estuvieron ahí. Así que muy, muy lindas bandas, me gustaron bastante. Siempre saco. Vayan a la página de Mike Pornoy si les gusta este tipo de música, que es bastante, bastante rock. Big Elf es una banda progresiva y Heart of Sinus es una banda además bastante de metal. Yo escuché, estaba escuchando la banda y decía, esto es Maiden. Y al final del disco tocan un cover de Maiden, así que no estaba muy equivocado. Así que el tema Blue Planet que escuchamos no es muy Maiden que digamos, pero está bastante bueno. Es un tema bastante tranquilito. Bueno, vamos a contarles, les voy a contar que esto es Tierra Zombie, un programa de rock conducido por Nico y Martin. Martin soy yo, Nico se fue, así que me quedé un rato solo. Él tenía que ver su partido de Racing Chacarita. Vamos a contarles que estamos en Radio Libre FM 99.3. El teléfono para comunicarse es 4551-9498. Pueden llamarme para contarme o preguntarme lo que quieran. Y luego les dejo el mail, que es tierrazombie@gmail.com. Vamos a Freak Show. Freak Show es show de rarezas. Es la sección de cosas raras o de superstición, mitología que tenemos acá en Tierra Zombie. Este sábado, ya son las 4 y media de la tarde, queda media hora de programa. Este sábado voy a hablar, en realidad siempre digo vamos, pero bueno, hoy estoy solo, así que voy a hablar de Pascuas, de curiosidades, cualquier cosa loca de Pascuas que estuve leyendo, así que les voy a comentar bastante cosas interesantes. Este bloque lo voy a partir en dos, así no se hace muy largo, pero bueno, voy a comentar sobre Pascuas. Bueno, Pascuas puede estar entre el 22 de marzo y el 25 de abril, siempre, como saben, es algo variable. Pero bueno, corresponde con el comienzo de la primavera, sería en el hemisferio norte, ¿no? Nosotros acá en el sur empieza el otoño. Pero bueno, es una celebración cristiana que corresponde con esto y primavera, sol, es hijo, es algo bastante común en la literatura cristiana, porque Jesús, el Hijo de Dios, que bueno, se trata de esta celebración, se asocia con luz y fuentes de luz, como el sol en la literatura. Estas creencias, digamos, hablan sobre la resurrección de Cristo y también del campo, ¿no? Después de una gran siesta de invierno, de todas las plantas y todo. Y se celebra en un festival que reafirma el triunfo de la vida sobre la muerte. Miren qué locura. Así que elementos de las creyentas, de estas creencias, salen en este festejo de la tierra para arriba. Y acá empezamos a hablar sobre los huevos y el conejo de Pascua. Esto es bastante gracioso. Hay un montón de tipos de conejos que dicen que dejan huevos el día de Pascuas. Este conejo se ve como una criatura que se asocia con la fertilidad y el regreso de la primavera. Es una criatura sagrada. Este conejo, digamos, fue sagrado y no podía casarse en Europa del Norte. Se consideraba así que si cazabas un conejo cerca de Pascuas, estaba prohibido. El conejo de Pascuas es de origen alemán. Apareció primero en literatura del siglo XVI como algo, un conejo que traía huevos para, como Papá Noel, ¿no? Para dar un regalo, para celebrar la bondad de los chicos. Los chicos que se portaban bien le daban huevos de color, si no, eran blancos. Bueno, los huevos así en sí son símbolos obvios de la resurrección y la continuidad de la vida, ¿no? Los humanos creían al principio, los principios humanos hace un montón de años, creían que el regreso del sol luego del invierno, después de la oscuridad del invierno, era un milagro anual. Y veían al huevo como un milagro natural y una prueba, ¿no?, de la renovación de la vida. El huevo también es el símbolo más fuerte de la fertilidad. Y mientras la cristianidad fue creciendo, el huevo se adoptó como el símbolo de la resurrección de Cristo de la tumba. Como, por ejemplo, sí, el huevo tiene como una cáscara dura, ¿no? De donde sale la nueva vida. Bueno, por siglos, los huevos estaban prohibidos durante las comidas prohibidas en el ayuno. Así que cuando las comidas en Pascua era como algo, buenísimo, vuelvo a comer huevos. Después de tanto tiempo sin comer huevos. Los huevos de los tiempos modernos, con dulces y de chocolate, eran para otro propósito, ¿no? Pero antes lo que hacían eran los huevos duros, los tenían de rojo en memoria de la sangre de Cristo. Y después se lo daban a los chicos como un talismán para que preserven su salud durante los siguientes 12 meses, hasta que vuelva a Pascua y le den otro huevo. Imagínate tener un huevo más de un año. Bueno, esta costumbre como que duró bastante tiempo y hasta el presente, ¿no? Hasta hace poco en muchas casas, por ejemplo en Inglaterra más, no era raro encontrar huevos decorados, pintados en rojo y otros colores en las casas por buena suerte. Bueno, también lo que hacen con los huevos es en los lugares donde hacen vinos, donde plantan uvas, los entierran bajo la tierra para que traigan buena suerte y proteja de las tormentas y los rayos. Bueno, los huevos también tienen sus propias leyendas, sus supersticiones. Dicen que es malo romper el huevo por la parte chiquita, ¿no? Vieron que tiene una parte más grande y otra más chiquita. Es como si lo rompes de la parte del fin más chiquito del huevo, trae mala suerte y no tenés más esperanzas durante este año. También dice que cuando descubrís una doble yema, no sé si les pasó, yo no recuerdo, puede causar terror o celebración. O sea, hay escuelas de pensamiento que dicen que puede traer la muerte o un casamiento, así que cualquier cosa es distinto. Lo que dicen también, después de que te comes el huevo, tenés que romper bien en la cáscara, porque si no, una bruja puede tomar poder de la persona que se lo tomó con esa cáscara. También una bruja puede hacer un barco de una cáscara de huevo que no se rompió y salir a navegar por el mar y romper barcos que están por ahí. Sí, esto es muy gracioso. Lo que dice también es que no tenés que quemar la cáscara de huevo, porque si no las gallinas van a dejar de tener huevos. Bueno, esto es la primera parte de las supersticiones de Pascuas en Tierra Zombie. Vamos a escuchar un poco de música y luego volvemos. Living in the temple of the doll. sing out loud. Tell me, Mr. Golden Words, how's about the world? Tell me, can you tell me at all? Yeah. Words and music, messages, communication. Let's fall. King of kings, the King of kings. Oh yeah. Words and music, melodies, communication. All it every day. I miss my best friend, cheap cigars, stupid kids and movie stars. And I miss the last song, and I miss you. And this time this one's for us. Bones con Man of Golden Words y luego Theory of a Dead Man con Last Song. Bueno, ahora con Revolution de los Beatles acá en el fondo. Seguimos con Tío La Zombie en FM Libre 99.3. Nico y Martin hacen este programa. Yo soy Martin. Nico se fue un rato antes, así que me quedé un rato solo. Así que pueden llamarme al 4551-9498. También el mail tierrazombie@blogspot.com, @gmail.com, disculpas, para escribirnos o contarnos lo que quieran. Bueno, seguimos con Freak Show, seguimos con las supersticiones de Pascuas que estaba contando en el bloque anterior. Vamos a seguir con esto, vamos a hablar un poco más sobre el Viernes Santo y el Domingo de Pascuas. Hay una creencia bastante rara, ¿no? Que el sol celebra la resurrección de Cristo. Entonces, baila cuando viene en la mañana del domingo de Pascuas. Además, si lo ves con un lente oscuro, dice que vas a ver como en el sol un cordero, ¿no? Una imagen que tiene un simbolismo bastante fuerte en la mitología cristiana. También lo que dicen es que si el viento que sopla el día de Pascuas va a continuar soplando durante todo el año. Si hay lluvia, dicen que va a haber buena cosecha ese año. Bueno, pasemos a otra costumbre. Hay una costumbre que es bastante conocida. Yo no la conocía, pero acá dice que es bastante conocida. Dice que si tenés nueva ropa, que hay una costumbre que dice que es bueno tener ropa nueva, usar ropa nueva en Pascuas. Pero es difícil saber de dónde viene nuestra tradición. Esto dice que Pascuas precede al ayuno y que en algún tiempo en el pasado el ayuno, además de no comer, tenías que usar la misma ropa, ¿no? Y el domingo de Pascuas tenías que tirarla y ponerte ropa nueva. Hay supersticiones que dicen que si no usas algo nuevo el domingo de Pascuas, un pájaro te puede arruinar con lo que quiera esta ropa, y también puede escupirte un perro que pase. Es raro escupirte un perro, ¿no? Pero bueno, esto es mucho mejor que venga un cuervo y te muerda los ojos o te pique con el pico de los ojos, que es lo que dice acá también. Bueno, los chicos que nacen el domingo de Pascuas dicen que van a tener mucha suerte durante su vida. Y los que nacen en Viernes Santo, qué lástima que van a tener mala suerte. Esto no dice la razón, pero dice que es así. También lo que dice es que el agua bendita que se usa el servicio del domingo de Pascuas es muy efectiva para curar distintas enfermedades. Ahora vamos con algo bastante curioso, ¿no? El 25 de marzo es el Día de la Dama, es un día bastante desconocida, pero se usa, que en la cristianidad, en el pasado, en Inglaterra se usaba. Lo que decía es que si Viernes Santo o el domingo de Pascuas cae el 25 de marzo, va a pasar alguna cosa muy mala en la nación, y va a durar durante los siguientes 12 meses. Es bastante viejo esta creencia, pero en la historia hubo un par de tragedias nacionales en Inglaterra que la mantuvieron viva, ¿no? En el 1910, Eduardo VII murió de una enfermedad en el 25 de marzo, justo este día, el Día de la Dama. Y en 1951, cuando cayó el domingo de Pascuas, el 25 de marzo, Jorge VI murió así de una. Así que, para la realeza, ¿no? Parece que es un mal día, si el 25 de mayo cae Pascuas. El próximo es en el 2035, ¿no? Así que vayan preparándose. En 25 años puede pasar algo malo en Inglaterra. Seguimos con el Viernes Santo, ¿no? Que tiene varias supersticiones. Digamos, esto sobre actividades que hace ese día. Si haces algo con hierro o con clavos, eso mejor evítalo. Y tampoco trabajes en el jardín ni plantes nada, ninguna planta, porque esto trae mala suerte. Cualquier tipo de instrumento de hierro no tiene que romper la tierra para plantar algo, si trabajas en el campo. Es malo esto, dice. Bueno, también dice que la ropa que laves este día, el Viernes Santo, nunca va a limpiarse. Esto es una referencia que cuenta que el Viernes Santo, Cristo, cuando estaba yendo a la crucifixión, le dieron un cachetazo con agua, con un pedazo de tela mojada. Así que bueno, esto también relacionado con esto, dice que esto puede llegar a matar a alguien, no sé, como wash away, en inglés, lavar, determina la muerte. Y bueno, también vos podés encontrar a tu ropa lavada con manchas de sangre. Esto es raro. Los chicos no tienen que trepar árboles. Esto es malísimo, no sé por qué dice esto, pero lo dice. O sea, en Pascua los chicos no tienen que trepar árboles, señora. La gente adulta no hay que hacer nada de trabajo. Esto es una mala idea porque vas a tener que volver a hacer esta tarea otro día. Pero lo que dice acá es que si tejés, todo lo que tejas nunca se va a destejer. Así que agarren agujas y en Pascuas háganse pulóveres que van a durar para toda la vida. Pero bueno, no hay todas malas noticias, ¿no? Lo que dicen es que cuando vos pedís algo a las 3 pm, a las 15 horas, que fue el momento, ¿no?, que murió Cristo, lo que pidas se te va a dar. Bueno, y ahora hablemos de la comida. Dicen que el pan que vos hagas el Viernes Santo nunca se va a pudrir. Tampoco se van a pudrir los huevos que salgan de gallina esos días. Así que esta comida, el pan y los huevos de este día, traen propiedades benéficas para la gente que tiene problemas digestivos o que tienen tos como yo, o tienen problemas del estómago. Hace cientos de años, el pan del Viernes Santo se guardaba por años, ¿no? Y parte de este pan se daba a los enfermos cuando era necesario. Imagínate guardar un pan por un montón de años, medio malo para los enfermos. No creo que hubiese sido bueno. Pero bueno, lo que dice también, ya que estamos hablando de los huevos, es que si tirás un huevo sobre un fuego, sobre el fuego en un viernes, que un huevo en un Viernes Santo, el fuego se apaga. Esto es terrible. Bueno, los hombres que usen, los chicos, ¿no?, que usen pantalones largos por primera vez, recuerdan, ¿no?, que antes en el pasado los chicos usaban pantalones cortos hasta cierta edad. Los que usen pantalones largos por primera vez el día de Pascuas van a tener muy buenos matrimonios. Esto no sé por qué, pero bueno, es así. Y que es el mejor día para buscar un hijo. Si estás en pareja y quieres buscar un hijo, empezá en Pascuas. Bueno, la resurrección, la primavera. Bueno, primavera en el norte. Bueno, vamos a hablar un poco de los huevos para terminar este bloque. Todos los huevos, viste, dicen que los tenés que comprar una semana antes y empezar a descorarlos una semana antes. No el mismo día, porque eso va a traer mala suerte. Y está bien refrigerarlo, o sea, así que podés ponernos en la heladera. Bueno, esto fue la parte de Freak Show, de las cosas raras de Tierra Zombie. Seguimos con música y ya volvemos a nuestro último bloque a despedirnos. Ya volvemos. Pasó Tito Tenhausen con Bonnie und Clyde. Bonnie y Clyde, este tema de esta banda alemana punk que tiene una gran relación con el público argentino. Recuerdo la última vez tocaron ahí cerca de Santa Fe, enfrente de la galería Bond Street, en un balcón ante el público gratis, cortado en la calle. Muy bueno, no fui, pero dijeron que estuvo muy bueno. Yo fui al recital que habían tocado en el Pepsi Music antes, que tocaban antes de Faith No More. O después, no recuerdo si fue antes o después. Creo que cerró Faith No More y luego. Y antes había tocado Tito Tenhausen. Pero bueno, esto fue Tierra Zombie, un programa de rock conducido generalmente por Nicolás y Martin. Yo soy Martin, Nico me abandonó, pero me la banqué solo bastante bien esta hora. Estamos todos los sábados de 3 a 5 contando noticias de rock, pasando discos nuevos, hablando de cine, mitología, noticias raras, curiosidades. Así que bueno, lindo programa, es bastante divertido hacer esto. Así que mientras escuchamos Soundgarden con Black Hole Sun, nos despedimos y vamos a pasar el último tema. Así que nos encontramos el sábado que viene y ahora vamos a escuchar los RX Bandits con BCG3, nombre raro. Hasta el sábado que viene. Chao, hablamos. Another shattered vision.